Radio Informaremos. Radio Informaremos. La otra información de México y América Latina para la otra información de México y América Latina para el mundo. Radio Informaremos. Chololan Radio. XHSBE 107.1 FM. Con 700 watts de potencia. Aquí se escuchan hombres y mujeres nahuas del Valle Cholulteca. Un territorio ancestral que resiste para conservar y proteger su identidad ante la invasión inmobiliaria y turística. Chololan Radio. XHSBE 107.1 FM. Otras voces, otra historia. Buena jornada, auditorio de Radio Informaremos. Les saludamos esta mañana de lunes 19 de mayo de 2025 desde la XHSBE Chololan Radio en Tlaxcalancingo, Puebla, para revisar juntos y juntas la agenda semanal de nuestros pueblos. Rechaza Unión de Pueblos que impida a Profag remediar terreno de exbasurero. Radios indígenas y afromexicanas reactivan discusión legislativa sobre radiodifusión. Con información de ellos y nosotras, Afores y gobierno se aprovechan del dinero de las pensiones. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación estalla huelga nacional. Quédese con nosotras y nosotros y entérese. La Unión de Pueblos y Fraccionamientos contra el Basurero en Cholula, Puebla, afirmaron que en ningún momento se han opuesto a que la empresa Profag Hidrolimpieza lleve a cabo la remediación del exrelleno sanitario. Como prueba, presentaron solicitudes formales realizadas previamente para impulsar dicho proceso. Mediante un comunicado, los pueblos señalaron que fue precisamente su movilización la que logró el cierre del vertedero, así como la contención de la contaminación que éste generaba en el suelo, el aire y los mantos acuíferos. Asimismo, destacaron las acciones que han promovido en la zona, como jornadas de reforestación y la exigencia de infraestructura para captar lixiviados, canalizar aguas pluviales, rellenar el socavón y retirar la maquinaria del reciclaje aún presente en el sitio. Como evidencia de su compromiso, compartieron en redes sociales fotografías de una minuta firmada el pasado 5 de mayo con el director general de delegaciones del gobierno estatal, donde se acordó iniciar el proceso de remediación. Aseguraron que este documento desmiente las declaraciones del titular del Poder Ejecutivo, Alejandro Armenta, quien ha señalado públicamente a los pueblos como obstáculo para dicho proceso. En el mismo comunicado acusaron a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, de avalar un plan de cierre propuesto por Profag que contempla el ingreso de 30.000 toneladas adicionales de basura al sitio. Consideraron esta decisión como una jugada corrupta y ofensiva, ya que introducir más residuos en un relleno rebasado y sin geomembrana solo agravaría los daños ambientales. Recordaron que en la asamblea realizada el 14 de mayo en la Plaza de la Concordia de San Pedro Cholula, las comunidades reafirmaron su postura: ni un kilo más de basura al basurero de la muerte. Finalmente denunciaron que el gobierno estatal había prometido responder formalmente el 9 de mayo con los acuerdos firmados con Profag. Sin embargo, dicha entrega se pospuso. Ante ello, cuestionaron la disposición real de la empresa para asumir su responsabilidad en la contaminación de la región. La Unión de Pueblos reiteró su exigencia de respeto a la libre determinación de las comunidades y llamó a las autoridades a cesar la criminalización de la protesta social y la difusión de desinformación. En la Cámara de Diputados y en el Senado del país vuelven a retomar la ley de telecomunicaciones en radiodifusión en México, después de los reclamos de las radios comunitarias indígenas y afromexicanas, quienes señalaron no haber sido tomadas en cuenta en los foros de discusión. El 28 de abril, a través de un comunicado, señalaron que México vive un momento histórico con la posibilidad de construir un marco legal que reconozca la comunicación indígena, afromexicana, social y comunitaria como un pilar fundamental para un México plurinacional que asume plenamente su diversidad política, cultural y lingüística. A 12 años de la última reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, donde se reconoce la figura de concesión de uso social comunitario indígena, se reconoce la iniciativa de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por abrir el espacio de análisis y las discusiones sobre su contenido normativo. El Fego Riveros de Radio Teocelo y Melquiades Rosas de Mazatlán, Villaflores, Oaxaca, señalaron que todas las radios tienen el derecho a comunicar. Porque si hay compañeras y compañeros que en regiones de Oaxaca, de Chiapas, de Michoacán, de cualquier parte de la República que encienden su transmisor y no tienen una concesión, seguramente va a llegar el operativo, les van a requisar el transmisor, los van a meter a la cárcel o les van a una multa. ¿Qué dice Radio Teocelo? Si bien no tienen permiso o concesión, sí tienen derecho. El otro tema es la cuestión técnica, la cuestión programática. Es decir, tenemos que garantizar la parte legal, la parte administrativa, la parte técnica y la parte programática para poder pasar los contenidos o los tiempos del Estado. Durante la mañanera de este martes 14 de mayo, José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, anunció algunos de los beneficios para dichos medios. Para acceso a espectro a radios públicas y comunitarias, sobre todo indígenas y afromexicanas. Esto no es para servicios de conectividad, eso es para servicios de radiodifusión, la radio local, con frecuencia en lenguas originarias, pero que además en la modificación permite que accedan a patrocinios y publicidad local. Por su parte, el Senado de la República está llevando a cabo conversatorios que finalizan el próximo 22 de mayo, organizado por las Comisiones Unidas de Radio y Televisión y Cinematografía, así como Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos. Reportó desde Radio Teocelo en Veracruz, México, Reina Melchor Rivas. CENTE inicia huelga hasta que abroguen Ley del ISSSTE 2007 y Reforma Educativa. Peña AMLO. El magisterio de la CENTE tiene claro cuáles son sus demandas centrales. Tenemos claro que no basta con las declaraciones de la presidenta de la República respecto al congelamiento de la edad para la jubilación, que no basta con la implementación de ese programa que tanto pregona en el Fondo de Pensiones de Bienestar, que no basta con que reconozcan que la ley del ISSSTE 2007 implementada por Felipe Calderón es neoliberal. Esto no basta, porque mientras siga vigente esa ley, siguen siendo cómplices por las afectaciones a los derechos laborales de todos los trabajadores del Estado. Y que tampoco basta el aumento del 9% al salario del magisterio, porque tenemos claro que nuestras demandas centrales se han expuesto ante las mesas que hemos tenido con el gobierno federal. Las declaraciones del charro mayor Alfonso Cepeda, dijo que la gente no tiene poder de convocatoria, hoy demostramos que sí tenemos ese poder de convocatoria. Un saludo para Alfonso Cepeda desde Zócalo de la Ciudad de México. Compañeros, me permito entonces la instalación de este plantón indefinido a nombre de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, siendo las 13 horas con 30 minutos del día 15 de mayo del año 2025. Una huelga que desde luego tiene que dar frutos, una huelga que no va a aceptar paliativos si no es la abrogación de la ley del ISSSTE 2007, y que esta movilización va a depender en tanto las respuestas sean favorables para todos los trabajadores del Estado y del país. Con esto, compañeras y compañeros, ratificamos nuestra consigna de que gobierne, los derechos se defienden. Unidos y organizados, venceremos. ¡Gobierne quien gobierne! ¡Los derechos se defienden! ¡Gobierne quien gobierne! ¡Los derechos se defienden! Por eso hacemos el exhorto a todas y a todos los trabajadores del país a que paremos todo para cambiar todo, que lo hagamos como clase trabajadora, que haya un cambio de verdad y una transformación, y no una transformación simulada, que no sea solo un eslogan de campaña, que solo queda en programas sociales, que no son otra cosa que un paliativo que nada más va encaminado al control social. Desde el gobierno, ¿a quién esperamos para movilizarnos? No, el magisterio hoy, aquí presente, es un magisterio consciente, que construye democracia en los hechos. Llegamos a esta explanada bajo consultas, después de asambleas, de discusiones, de disensos, y hoy estamos aquí bajo un ejercicio democrático, sindical, que está latente. La democracia sindical se gana desde aquí, desde el magisterio, desde la horizontalidad. No nos van a dar el CENTE Nacional. Habrá que ir por él, compañeras, compañeros. No se han ganado las secciones por indicación de nadie. Ha sido a través de la base movilizada, el hartazgo de los compañeros por la simulación. A consecuencia de las leyes secundarias de esta reforma al artículo 73, tercero, y la Ley General de Educación, es que vivimos diferentes consecuencias en los estados, compañeras y compañeros. Por eso es que se tiene bastantes compañeros con perfil normalista que están desempleados, porque hacen una convocatoria a través de la plataforma de la UCICAM, hacen todo el proceso, que de por sí ya es bastante burocrático, pero plazas solamente hay unas cuantas. Eso no es escuchar al magisterio. Aquí debería estar la presidenta dando el saludo a los compañeros movilizados. Debería de convocarnos y sentarse con la CENUM, pero no hemos recibido esa respuesta, compañeras y compañeros. Entonces, como movimiento tenemos los proyectos de educación alternativa y que eso también es una propuesta que tiene la CENTE. Y en ese sentido, nosotros decimos que es mentira lo que anuncia la presidenta de la República. A un tope del 9,000 pesos. De aumento de salario digno, según, entre comillas, que todos íbamos a ganar 17,000 pesos, y nosotros bien sabemos que no es así. Es mentira, porque la inflación sube y por lo tanto estamos anualmente en esa situación precaria de este salario. Miles de folletos como este, lonas, spots de radio, de televisión, han querido convencernos que nada, que todo está resuelto. Nosotros decimos enfáticamente, mentira, no es cierto, nada está resuelto. La insistencia es que debe abrogarse la ley del ISSSTE 2007. ¿Por qué no se quiere tocar esta ley? Porque hay intereses que sobrepasan incluso a este gobierno que dice que es progresista y que está con el pueblo. En realidad, no se quiere tocar a las 10 financieras que manejan los fondos de retiro. 134,000 millones de pesos fue la ganancia en 10 años de 10 Afores que casualmente encabeza Grupo Azteca, Banorte, Coppel y una serie de financieros que están robando los ahorros de los trabajadores. 7.2 billones de pesos. Billones, compañeros, no es un error. Un billón está prestado en Estados Unidos y los trabajadores en sus fondos reciben una miseria que se dice en estos momentos que la renta vitalicia sería de 6.500 pesos mensuales. Por supuesto que no estamos de acuerdo y sí hay fondos, sí hay recursos. Hay 90 mil millones de pesos que adeudan los gobiernos de los estados, incluido el gobierno de la ciudad, de cuotas que hemos pagado los trabajadores y que están usando para otras cosas que se están robando. Y se nos dice, después de 7 años, que se desmanteló el ISSSTE, que robaron y no han castigado a los culpables. Beltrones sigue ahí. Estás escuchando Radio Informaremos. Tú que andas, que el poema, que el ritmo, que la sonoridad, que le cambias la letra a las canciones, que la chiflas, que la cantas, ya te enteraste que solo ya en radio va a realizar el 20 de julio un concurso de la canción, que si quieres participar la convocatoria debes revisar en la página Gracias por continuar con nosotros y nosotras en Radio Informaremos. Este es el segundo y último bloque informativo, con información de Periodismo de lo Posible, Querétaro, San Francisquito, el barrio indígena urbano que no se vende. Les esperamos la próxima semana. Bienvenidas y bienvenidos. Les saludamos con mucho entusiasmo desde Canto de Sensontles, donde hemos estado disfrutando de historias de resistencia desde diferentes pueblos de nuestro país. En este capítulo, escucharemos un nuevo programa de la serie Periodismo de lo Posible. Querétaro, San Francisquito, el barrio indígena urbano que no se vende. San Francisquito es un barrio indígena urbano en resistencia. Nuestro territorio está ubicado en las faldas del Cerro del Sangremal, en el centro histórico de la ciudad de Querétaro. Es de calles angostas, casas antiguas, paredes pintadas con murales que combinan paisajes revolucionarios con retratos de nuestros ancestros indígenas. Lo que hace famoso nuestro barrio, además del arte urbano, es que aquí nació la danza conchera, una danza ritual de raíces chichimecas que hoy tiene presencia en todo el mundo. Y por eso decimos que San Francisquito es un barrio ancestral sagrado. El Cerro del Sangremal, donde corrió la sangre y llegó hasta el Arenal. Los pueblos de acá resistieron 10 años más después de la caída de Tenochtitlán, pero el señor Santiago se impuso por la fuerza, nos bendijo y dijo cuál sería el desarrollo de la ciudad. Entonces, el barrio brujo quedó marginal, en medio de urbana modernidad. Tejemos nuestra comunidad a cada puntada, desde el centro hasta la periferia, hilamos hoy nuestras voces, para contar con amor y respeto la historia de nuestra lucha, crecer nuestras raíces y reverdecer nuestra digna rebeldía. Esto es Periodismo de lo Posible, historias desde los territorios. Hoy presentamos Querétaro, San Francisquito, el barrio indígena urbano que no se vende. La fuerza de los danzantes se manifiesta cada vez que ellos y ellas salen a danzar. se cubren las pantorrillas con cascabeles, portan coloridos penachos de plumas de aves como águilas y faisanes que muestran la visión que tienen sobre la naturaleza. La danza más importante se realiza cada septiembre, cuando los danzantes peregrinan desde el barrio hasta el centro histórico, al Templo de la Santa Cruz. La historia de San Francisquito se retoma a los primeros asentamientos otomí chichimeca en la ciudad de Querétaro. Los mapas más antiguos datan del siglo XVI. Siempre ha tenido presencia de comunidades indígenas migrantes que han ido llegando a este territorio. Hoy es uno de los 8 barrios tradicionales que aún existen en la ciudad y es el primer barrio urbano del estado en luchar por su reconocimiento indígena. En el 2015, la vida en el barrio se vio amenazada por la llegada de intereses comerciales de los gobiernos estatal y municipal, quienes tienen a nuestro barrio en la mira para la construcción de nuevos negocios y vialidades para fomentar el turismo. Proyectos que ponen en peligro nuestro futuro, nuestras tradiciones y al barrio entero. Siempre les ha atraído la céntrica ubicación del barrio, en donde la mayoría de los dueños originales han fallecido y muchas casas están en venta. Es uno de esos sitios que los gobernantes quieren entregar al turismo masivo, llenar con bares a la moda, tiendas de marca igualitas a las de otros centros de muchísimas ciudades, plazas comerciales con tiendas para ricos, estacionamientos. Por eso es que les contamos nuestra lucha. Quienes habitamos en San Francisquito, personas mayores, familias y trabajadores de todo el país, juntos estamos resistiendo a un proceso de gentrificación que no toma en cuenta nuestras necesidades como habitantes del barrio. Este concepto de gentrificación lo explica Gabriel Velasco, cronista del barrio. Cuando un barrio, cuando una zona de gente, digamos, de clase baja, clase media baja, habita una zona, pero que tiene un importante potencial económico, pues se comienza a dar el proceso de gentrificación. En realidad, nunca conocimos el plan de gentrificación a detalle, pero sabíamos que era un megaproyecto que iba a desplazarnos. Pronto nos enteramos de que incluía la construcción de un eje vial, que iba a transformar el trazo de las calles, y con ello, nuestras rutinas diarias de traslado y el acceso a servicios públicos. Este proyecto era tal cual, era un recorrido de círculo, porque era un proyecto turístico, definitivamente, sin lugar a dudas, que muchos le llaman disneyficación. Bueno, entonces pues ya traían todo eso. El profesor Gerardo Bojorques, historiador y cronista, querido en el barrio por su altruismo y apoyo a adultos mayores, fue de las primeras personas en enterarse del megaproyecto. Hablaba de un teleférico que iba a llegar a San Francisquito, pasando por la Alameda. El gobierno municipal convocó en el verano de 2015 a reuniones para que vecinas y vecinos participaran en la planeación de la supuesta reestructuración barrial. Les mostraban maquetas y les pedían que opinaran sobre los cambios que traían planeados. Aunque participaron muy pocos vecinos y vecinas, porque la mayoría no se enteró o desconfiaba. Pero nos invitaron a participar para algunos cambios que se iban a hacer. Nos presentaron así como esta mesa una maqueta y nos decía, ¿nos pueden apoyar marcando algunos puntos? Nos ponían así como arbolitos, jueguitos. Escuchamos a Trinidad Landa Herrera, que tiene 59 años de edad y desde 1952 habita aquí con su familia. Sus padres provenían de Michoacán y vendían artesanías en el mercado. De cariño, los compañeros comenzaron a llamarla la jefa Trini. Con frecuencia nos referimos así, como jefa o jefe, hacia los mayores. Ella es una madre y ama de casa, que siempre se ha preocupado por el barrio y sus tradiciones. Por eso decidió asomarse a una de esas juntas. Me llegué a enterar de esos proyectos platicando con el profesor Bojorques acerca del proyecto que traía. Vino aquí al barrio, entonces nos invitó a hablar con el padre y él mandó a hacer unas lonas de San Francisquito no se vende, para alertar a las personas de que esto se venía, pero que esto no estaba bien armado. Así comenzaron nuestras primeras reuniones vecinales, que se organizaron en asamblea, que después se convirtió en confederación, convocadas por el profesor Bojorques. Entre los participantes estaba el jefe de la danza conchera, Miguel Ángel Martínez Cardona, a quien llamamos Jefe Miguel. A él le preocupó que el gobierno pretendiera armar tours por las capillas de oración, exclusivas para danzantes concheros, que acá conocemos como cuarteles. Les íbamos a abrir, o sea, nuestros cuarteles, nuestras mesas, para que pudiesen pasar, y todavía les íbamos a hacer acá show como si fuéramos payasos, ¿no? Como si fuéramos un circo. No, no, jamás. Esto es un hueso muy jugoso para los avariciosos. Para ellos ser político es y enriquecerse, despojar, robar y pisotear, ¿no?, al pueblo. ¿Desde cuándo tenían la intención de hacer sus rutas turísticas? A partir de nuestras primeras reuniones en las casas de vecinos y vecinas, nos fuimos organizando cada vez más. Sabíamos que teníamos que impedir el avance de la gentrificación, que no solo iba contra nuestras viviendas, nuestras tradiciones, también con nuestra espiritualidad, cosmovisión y nuestra historia. Aquí está sembrada la raíz, las formas, las costumbres, aquí está la cultura de nuestro pueblo. Aquí tenemos todo, tenemos el alimento físico, el alimento mental, tanto mental como físico y espiritual. Todo lo que reúne aquí el barrio es sagrado. Entonces, lo que nos fueron dejando nuestros ancestros, nuestros abuelos, nuestros papás, pero nos vemos amenazados con el crecimiento de la urbe y vemos que nos están cambiando muchas cosas. Al llegar esos miedos de los cambios, fue cuando nos despertó a todos a decir que no se acaben nuestras tradiciones, que no rompan nuestras tradiciones. Vamos a defender el barrio. Un compañero abogado, cuya abuelita es de San Francisquito, nos habló del derecho a la consulta ciudadana que tienen algunos barrios en la Ciudad de México. Nos dijo que, sin ese derecho, estábamos en desventaja ante las amenazas gentrificadoras. Aquí no. No hay ninguna ley que nos ampare de ser consultados para cualquier obra que ocurra en nuestro territorio. Pero es muy difícil reformar aquí alguna ley para que eso exista, ¿no? Braulio Ayala, biólogo, danzante, conchero y compañero en la Organización por la Lucha de Nuestro Barrio, nos explicó que en Querétaro no existe una ley que garantice el derecho a la consulta para los barrios originarios, aunque existe un convenio internacional que reconoce la libre determinación de los pueblos indígenas. Si nos reconocen como barrio indígena, entonces nos tienen que consultar porque los pueblos indígenas tienen ese derecho. Como dice la compañera Camila Vera, también bióloga, danzante y defensora de San Francisquito, necesitábamos ese reconocimiento indígena, aunque seamos un barrio y habitemos en la ciudad. Por el hecho de la condición urbana de la comunidad indígena aquí, ¿no? Una comisión de la Asamblea recurrió al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, el INPI, y al Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH. Pero ahí nos decían que ellos no tenían las facultades para reconocernos como barrio indígena urbano. Incluso ahí recuerdo las palabras del INPI, que dijo: nosotros no reconocemos, lo que podemos hacer es apoyarlos con programas, pero nosotros no podemos apoyar a nadie que no esté incluido en el catálogo. Supimos que en nuestro país existe un catálogo de pueblos indígenas y en la Asamblea del Barrio nos fijamos como objetivo que San Francisquito fuera incluido. Son como unos 9-10 aspectos de las comunidades indígenas. No es como que tengas forzosamente, o sea, que si no tienes una ya no eres considerado indígena. Por ejemplo, la lengua, ¿no? Porque nosotros sí llegamos a ser discriminados en el INPI, aquí en Querétaro, por el hecho de que ya no hablamos una lengua, ¿no? Por muchas otras cuestiones. Por muchas otras, pero de manera explícita sí hubo esa como violencia racista, ¿no?, institucional. En el barrio ya no se habla lengua indígena por muchos factores, como la migración constante, la prohibición que en algún momento hubo en las escuelas de todo el país a las lenguas indígenas e incluso por la estigmatización social. Por todas esas razones respecto al habla, las autoridades negaron nuestro origen injustamente, pero eso no nos detuvo. Solicitamos al ayuntamiento y después al Congreso del Estado el reconocimiento como barrio indígena urbano. Sobre la privada Revillagigedo se inauguró Casa Bema, espacio del cual se ha dicho que aceleraría la atracción de nuevos capitales al barrio, por lo cual un sector de quienes frecuentan y viven ahí se ha manifestado en contra de la apertura del lugar. Mientras tanto, la amenaza continuaba y a finales de 2018 algunas vecinas denunciaron que ya había sido instalada una casa de cultura privada, que abiertamente reconocía que su prioridad no era atender o incluir a la gente del barrio, sino ofrecer actividades para la élite artística de la ciudad. Daban talleres muy modernos como trigonometría con drones, cosa que a los vecinos y vecinas no les gustaba y tuvieron varios conflictos. El primer paso en la gentrificación son proyectos culturales. ¿Por qué? Porque la gente no los identifica como un gran enemigo, como personas malas que quieren hacer daño al barrio, sino se les tiende a ver como personas buenas que traen proyectos, que traen cosas benéficas al barrio, pero en este caso es algo tan distinto al barrio que no nos contempla, nunca nos toman en cuenta. ¿Está usted informada? Colabore con nosotras contactándonos a través de Twitter en @RInformaremos. Gracias por su compañía y nos encontramos la próxima semana. Radio Informaremos. Radio Informaremos. La otra información de México y América Latina para el mundo. La otra información de México y América Latina para el mundo. Radio Informaremos.